bonito. Me has olvidado, me has traicionado, me tienes loco por tu amor. Me has olvidado, me has desahuciado, me tienes loco por tu amor. ¿Qué le digo yo a mi corazoncito? ¿Cómo le digo a mi corazoncito? Me has olvidado, me has traicionado, me tienes loco por tu amor. Me has olvidado, me has desahuciado, me tienes loco por tu amor. Mi corazoncito.